El tema de esta noche es jóvenes y valores. Quiero presentarles por favor a dos personas que realmente no necesitan introducción y sin embargo aquí están. Felipe Bravo, nuestro propio único grande y nuestro, por favor saluda Felipe. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y les presento, voy a presentar a mi amigo personal Roberto Sagredo. Roberto, buenas noches. Buenas noches a todos. También, bueno, primero saludo a la Serena como corresponde. Y me toca presentar, bueno, al gran moderador y aquí el hombre que la lleva de todo, Tomás Enrique. Gracias, Robertito. Bueno, como escuchan, el programa hoy día probablemente promete mucho, mucho, mucho. Todas las personas que nos están escuchando en la casa, los que estén conectados en Messenger, por favor, corran la voz. Y por favor, traten de contribuir al tema, porque es un tema que yo creo que todos hemos tocado más de alguna vez. Así que, por favor, aporten. Les recordamos a todos los que estén escuchando que nuestro Messenger es cultura-chopística.ssh@hotmail.com. Agréguenos y conversen con nosotros. Y para dar inicio al programa del día, hoy comentemos un poco por qué decimos esto. ¿Vieron la semana pasada los reportajes de Canal 13 acerca del Barrio República, no? Bueno, yo fui a Barrio República el fin de semana pasado, así que en verdad no me gustó verlo. O sea, Roberto sabe qué día es. Yo he escuchado testimonio, la verdad. Nunca yo tengo compañeros que estudian en ese barrio, pero viene por reportaje acá al TSE y creo entender qué es lo que está pasando en ese sentido. Así que conversemos acerca de eso. Bueno, la gracia de los panelistas de este programa es que somos todos jóvenes, hayamos estado en una república, sabemos de lo que estamos hablando. Para los que no saben, los reportajes que están haciendo de Barrio República era acerca de cómo los jóvenes universitarios de ese barrio están causando estragos, y lo digo con toda autoridad, con ese barrio. ¿Por qué? Porque solía ser un barrio residencial tranquilo, ahora está lleno de jóvenes universitarios que más que a la universidad se dedican también mucho a tomar, muchas fiestas, muchas parrandas, y termina dando lugar a destrozos, drogas, alcohol y promiscuidad en general. Y promiscuidad y sexo, hay que decirlo. Sexo, hay que decirlo. Sexo, drogas y rock and roll. Let's talk about sex. Entonces, ¿con qué tema les gustaría atacar primero? ¿Por qué creen ustedes que nuestra generación está como está hoy en día? ¿Parto yo? Por favor. Parto tema hecho. El problema son los medios. Lejos. Así, tenemos culpables. Ya. No es por echar la culpa al periodismo, ni tampoco estigmatizar a nadie, el problema son los medios. Nos han al menos respecto al sexo, nos han mostrado de que la imagen de la mujer perfecta es la mujer rubia, ya no es 90-60, sino que es 100-50, 100. Es un estereotipo de mujer que no existe en la naturaleza realmente, y cuando se da, se da en la misma oportunidad que se da a un niño con síndrome de Down o un niño ciego. O sea, es algo anormal. Y cuando buscamos estereotipos así, estamos buscando cosas que son anormales, que no van. A ver, ¿qué me quería decir, Roberto? No, pero la silicona puede ser milagro, no me iba a decir. No, mira, yo creo de que eso ha deformado el paladar de la gente. Antes uno se casaba, o sea, la gente antes se casaba con gente más o menos común y corriente. Había niñas muy lindas como hay ahora, naturales, pero ahora todos estamos buscando la perfección, que es algo que realmente no. Realmente la perfección per se no existe. Existen mujeres preciosas y siempre las va a haber, pero estamos buscando estereotipos ahora, y ese estereotipo es algo anormal y nos está corrompiendo. A mi juicio nos corrompe, y nos corrompe de manera horrible. Pero me parece curioso, Felipe, ¿tú le estás echando la culpa a la promiscuidad que existe hoy en día a los medios y los estereotipos que nos entregan? Exactamente. Yo creo de que es porque se nos está mostrando una imagen idealizada respecto al cuerpo. O sea, yo como hombre hablo respecto al hombre, respecto al cuerpo de la mujer, respecto a algo que es deseable tocar, que es deseable sentir, y no a una persona que es deseable amar realmente. Nadie se enamora ahora de esta Miss Poto que a veces yo he visto en la cuarta. Nadie se enamora porque dice a los 80, disculpe que lo haya hecho, a los 80 años ya soy una vieja arrugada, ya lo voy a querer igual porque es simpática, inteligente y tierna. O sea, el weón que el pololo ahora está pensando en eso, está pensando en los 80, está pensando ahora en ahora ya, está pensando en titular de la cuarta que dice Miss Poto, es fogosa en donde sea. Pero entonces, a mi juicio falta perspectiva a futuro. Yo tengo 20 años, yo sé que no me voy a casar en 2 años más, a lo mejor me voy a casar en 10 años más, pero de todos modos la persona con la que yo me querría casar no es una persona así, una persona. Ya, estos tipos se están poniendo de acuerdo, va a hacerme mierda. Ya, hablen ustedes, yo creo que es lo suficiente. Yo creo que estoy equivocado, Felipe, porque si lo pensáis, y voy a remitirme nada más que al siglo XX, si pensáis todas las campañas de publicidad que se han hecho en la historia, no sé, bueno, en los años 50 no ponían a una mujer en bikini, pero ponían a una chica linda, y de hecho, en los 50 sí lo hacían, eran las pinnacles. Entonces tenían mujeres lindas que promocionaban artículos. Yo creo que, pero fíjate cómo eran las pinnacles, eran mujeres con piernas, no eran piernas estilizadas, perfectas, como esta tipa que se opera las pantorrillas para que le queden espectaculares. Pero hombre, ¡eran mujeres rellenitas! Pero eran mujeres. Lo gorda era sexy. Eran mujeres que estaban. ¡Lo gordo era sexy! Para incentivar la lujuria de los hombres. Al fin y al cabo, esa es la lujuria. Esa es la lujuria de los hombres. Tú ves que Marilyn Monroe ahora, caminando por la calle, haría que alguien se diera vuelta a mirarlo realmente. Era, mira, gordita. Era gordita realmente. Pero bastante buena. Sí, perfecto, pero ese es el estereotipo a lo mejor de nuestros papás o de nuestros abuelos. El estereotipo de ahora es la mina alta, 2 metros 15, tetona y culona. ¿Alguien conoce a ver, a ver, tetona, a ver, culona? A ver, Felipe. Pero ese es el estereotipo que buscamos, eso es lo que buscamos. No. Yo sé que no vamos a encontrar, yo sé que cuando veo la universidad, yo veo a la mina de 1,70 m, rubiecita, ojitos claros, con bonito cuerpo, y oh, así es la buena que todos aman, así como, oh, ¿por qué? Porque estamos buscando el estereotipo, ¿verdad? Es como, te dio la idea de Platón, si alguien ha escuchado la idea de Platón es eso, estamos buscando la noción del bien que realmente, a mi juicio no existe. Mira, no sé, yo opino respecto al tema de la promiscuidad que, bueno, todos partimos de una base bastante igual, o sea, escucha, ¿quién no vio una porno? O sea, hay que decirlo, ¿quién no vio una porno? ¿Sí? Todos partimos de una base bien linosa. Y el tema es cuando supimos superar esa base, ¿cachai? Y decir, oye, ¿sabes qué? En vez de verme todas las pornos del Space, del ISAT, del Filmson, del Chilevisión cuando dan a la pica, tengo un pasado el cual me duele reconocerlo, pero he madurado gracias a ello. Bueno, ¿cachai? Se ha ido bajando un poco el tema de o sea, ¿cuándo uno se pone el límite? O si es que se lo pone. Hay gente que llega un momento, 19, 20 años, que se dice, ¿sabes qué? Esta cuestión me da asco, en verdad no me mueve nada, ¿cachai? Porque ya viste demasiado. ¿Ah? No. nunca una triple X. Nunca una triple X. Ya, o sea, ya, perfecto. Pero bueno, llega un punto en que uno dice, ¿sabes qué? Esta cuestión ya no me gusta, busco cosas más etéreas, más abstractas, busco en verdad amor, sentirme querido, o darle amor a alguien, darle lo mejor de mí a esa persona. Y en ese sentido, ¿cachai? El problema pasa aquí en cuando uno logra vencer esa barrera de esa base idéntica. ¿Y qué pasa? Pero, déjate un número, cuidado. ¿Y qué pasa con eso? También hay un cierto problema dentro de... Es un problema meramente madurez. Es un problema de madurez. O sea, la persona que ha ido... Que se le permite todo, que aún se le trata como un niño de 16 años, o la persona que cree seguir siendo de 16 años, va a ser la que va a dar pie a esto. O sea, los tipos de república que quedan con la tele apagada, tirados en la puerta de un bar, no creo que sean el ejemplo de madurez para nuestra juventud, ¿caché? Te entiendo. Felipe, yo quiero tomar esa idea que tiraste tú acerca de los medios y cómo ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando, y me temo en eso, lo encuentro interesante. Porque, por ejemplo, ¿qué te reí? Ya, dale, continúa. Ya, ves que es interesante, porque... Y al final, yo siento que lo bueno que genera... Yo me siento... Yo pensé que no era alguien fascista. Pero lo es. Pero usted me hace sentir ya un weón, pero... ¡Ultra! Primera encuesta para la casa. ¿Creen que Felipe es fascista? Respondan por Messenger. Por favor, no. Por favor, no. Oye, no, pero Felipe, ganando la opción, sí. Felipe, es que más que te planteen una mujer perfecta... Son fascistas también. Yo creo que lo que pasa con los medios de hoy en día es que piensan toda la publicidad. Piensa en todo lo que nos está mostrando en las teleseries, en todo lo que nos estamos mostrando en las películas que llegan a este país, en la literatura. Entonces, existe toda esta apertura, los jóvenes que crecen más rápido, que el alcohol es bueno, que el sexo prematrimonial da lo mismo, que es lejos el tema más conflictivo, yo creo que vamos a tocar hoy día, que es el tema de la virginidad. ¿Hablamos de eso? No sé, pues esa... Creo que nos están dando imágenes de una sociedad que no necesariamente es la sociedad ideal, pero es la sociedad en que las personas que tienen el control de los medios quieren en la que vivamos. Relaciones libres para todo el mundo, que cada uno es responsable, bueno, por sus propias acciones, pero sin tomar consideraciones por los demás. Y cosas así, piensa en todos los comerciales que dan ahora último, no sé, por los de cerveza cristal, los tremendos carretes que se mandan. Me están prácticamente citando a que yo me cure y después maneje. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Bueno, gracias a Dios tenemos ese libre albedrío que nos deja hacer lo que queramos realmente. Si nos equivocamos, nos cagamos nosotros mismos. Al final, para lo que creemos en Dios, Dios ni más ni menos va a estar bien así. Pero, la pregunta un poco más profunda. Miren a los jóvenes de hoy en día. Filosófica. No filosófica, no, más no, bien vale. Sociológica. Ya, pero realista. Mira realista. A los jóvenes de hoy en día. Ya. Mira la constitución de la familia. Mira los conflictos que hay entre padres e hijos. Mira los problemas que se producen cuando un papá trata de ponerle límite a su hijo. Piensa en tus tiempos de colegio, y no sé ustedes, pero por lo menos yo en los míos me tocó ver su buen grupo de hueones tirados en el piso, hechos bolsa. Y mujeres embarazadas y compañeras. Mujeres embarazadas, gallos que se iban a la pieza con la polola, o tal vez no con la polola, en un carrete. Uso de droga, drogadura. Y con la otra también. Sí. Abortos dentro de personas que yo conocía. Entonces, ¿pero por qué creen, qué creen que está pasando esto? ¿Tú en verdad echas la culpa simplemente a los medios por todo eso? No, hay cierta parte de fatalismo por parte de todos nosotros. Yo siempre recuerdo haber leído un texto en el cual se decía que el primer texto egipcio que se encontró era un papiro que decía: ya nada es como antes. Ya nada es como, o sea, ya esos tipos hace 5.000 años atrás ya pensaban: ya nada es como antes. O sea, toda generación ha pensado que su generación está hecha pico. Y siempre todos miramos hacia la de atrás y decimos: oh, lo pasado siempre fue mejor realmente. Entonces, hay un cierto grado de fatalismo en todo esto. Roberto, ¿tú dices? No, me quería ir más que nada a los comentarios que nos están llegando desde el Messenger. Nos acaba de escribir Iñaki Irizarri, gran amigo nuestro. Dice él: no son los medios los responsables de esta promiscuidad y esta pérdida de valores. Ellos responden a una demanda del público. Los medios solo responden. Voy a opinar un poquito. Dale, pues. Ya. Mira, yo creo un poco que es cierto lo que dice el Iñaki. ¿Por qué? Porque pasa que yo creo que es tan natural para todos que nos guste lo prohibido. Que al punto de cuando se le permite, o cuando colinda con lo prohibido, pero aún se permite, las personas tienden a hacerlo y tienden a hacerlo como algo que es normal. O sea, yo le aseguro que, por ejemplo, con la droga, el día que legalicen la marihuana, se puede hasta acabar el tráfico y no va a tener ninguna gracia fumar marihuana, en verdad. Porque a la gente le gusta lo prohibido. Entonces, en este sentido, el asunto de desafiar la ley, desafiar el gobierno, desafiar la autoridad de los padres, el desafiarse a sí mismo incluso, lo hace tan tentativo, tan hasta heroico, hermoso. Él decir: oye, ¿sabes qué? Yo hago esto, otro, hasta se, uno lo llega a contar como un loro. O sea, ustedes vean que yo contaba así como si nada, que yo era sábado, viernes y sábado en la noche, programación adulta, ¿me entiendes? Pero, y lo digo así como un logro, pero es que es así. O sea, uno lo dice como un logro porque lo prohibido es un desafío para uno. Entonces, en ese sentido, la gente pide seguir desafiándose en cosas relativamente simples. O sea, uno no va a querer ir a la guerra o ya poner cosas en juego a la vida misma. Lo que uno quiere es, a lo mejor, pasarlo bien con lo prohibido. Y en ese sentido, los medios tienden a responder así. O sea, en el fondo no es culpa del chancho que da de comer, ¿sí? La culpa es del chancho, no es del que le da la flecha. El chancho está pidiendo que le den la flecha y los medios tienen que responder para poder subsistir, que a ellos, por lo demás, los medios no tienen cero concepto de moral. Oye, nos vamos a nuestro primer corte musical para todos los que nos están escuchando. Recuerden una vez más que nuestro mail es cultura-chopística@hotmail.com. Pueden sugerirnos hacia dónde quieren que vaya este tema o pueden comentarnos que estamos absolutamente equivocados o no. Nos vamos con la música. Max, ¿qué tenemos? Partamos con You Sexy Thing de Hot Chocolate. How did you know? so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you suck so thing. Universitario todas las semanas. Revisamos actividades programadas por las universidades, fiestas organizadas por federaciones y centros de alumnos, entrevistas, reportajes y mucho, pero mucho más. Ya sabes, conéctate con tu comunidad universitaria aquí en Revista Campus, exclusivo de uniradio.cl, todos los miércoles a las 8. Hola, hola, hola a todos. Aprovechando el aplauso real, aprovechando que tenemos público, nos aplauden acá. Son las 8:28 en este día miércoles. Y nos vamos con... Max está cagando de la risa nuestro productor, no sé por qué. Oye, obviamente todo el mundo que nos está escuchando quiere escuchar el tema polémico, así que nos vamos a meter de cabeza en el tema de los jóvenes y la virginidad. Y queremos presentar para este siguiente, perdón, antes de todo eso, queremos una vez más agradecer a nuestros auspiciadores, Google.com, porque Google simplemente lo sabe todo. Amigos.com, el portal de la situación más grande del mundo, con más de 2 millones de personas. Y MercadoLibre.com, donde compras y vendes de todo. La va de OAM una vez más. Ya, pero queremos introducirles para este siguiente segmento, tenemos invitadas especiales, porque un programa como este no podía faltar la perspectiva femenina, así que queremos por favor a todos los que están en la casa un caluroso bienvenido, un aplauso en el estudio por favor. Les presentamos a Camila Salas. Camila, saluda por favor. Y Javier Arrebello. Javi, por favor, saluda. Robledo, me equivoqué. Supongo que están bien. Ya, ellos nos escuchan hacer el loco acá mientras que se ríen de la auditora. Yo creo que, no sé, si no le dan poder aquí a mis panelistas y a mis panelistas invitados, podríamos partir por definirse cada uno con su propia postura frente al tema. ¿A qué tema? Así que, virginidad, pues, hombre. Ah, virginidad, ya. Ah, virginidad, perfecto. ¿Felipe? ¿Por qué tengo que partir yo? A ver. Porque estás a mi izquierda. Ramón Reise en Messenger nos estaba diciendo de que tomamos posiciones cada uno respecto a los temas valóricos y polémicos. Entonces Ramón nos decía, Ramón, un saludo para ti también, nos decía, gracias por la pregunta, nos decía, ustedes también defínanse, y nos preguntaba, ¿han consumido drogas? ¿Son vírgenes? ¿Qué más? ¿Han robado? ¿Han robado? ¿Han copiado en las clases? ¿Y qué más? ¿Alguna otra pregunta polémica? ¿Cuántos han fumado drogas? ¿Cuántos han fumado drogas? ¿Cuántos han participado? ¿Tomado alcohol en exceso? ¿Actos vandálicos? Perfecto. Yo voy a partir. Creo que es justo que nos definamos. Yo creo que es justo y necesario para que, para que la gente nos conozca. Un test de... Es nuestro deber y... Ya. No soy virgen. Nunca he consumido droga. Nunca me he curado hasta que se me apague la tele. Nunca he hecho algún acto vandálico. Sí, he copiado en prueba. He pasado algunos ramos gracias a eso. Y lo confieso. ¿Y algo más que se me quede el tintero? Nada más. Tomás Enrique. Ok, pasando por mí. A ver, tema. Virginidad. Yo no soy virgen. Pero es una interesante historia, así que de ahí la conversamos. Ya. Un episodio especial. No. No da para tanto, Roberto. No, pero ¿Puedes bajar el video? Yo no soy virgen. Fumé una vez marihuana en mi vida. Me gustó muchísimo y nunca más lo volví a hacer. Sí, me he curado y he quedado tirado en el piso. Sí, he copiado. No he hecho actos vandálicos. ¿Y se me queda con el tintero? Estoy bien. Y sí, he copiado en clase de Ramón. Ciertamente. Ya, vamos aquí con la tercera descripción. Ya. Yo no soy virgen. Fumé una vez y jalé aspirina en una gira media rara. ¿Qué? Jalé aspirina y te hace bien para el resfrío, decían. Bueno. Bueno. He hecho actos vandálicos, sobre todo en los 18 en La Vampilla, Coquimbo, saludo a Coquimbo. He copiado en prueba abusivamente, de hecho varios ramos lo he pasado gracias a eso. ¿Y qué más? ¿Qué otra pregunta más era? ¿Copiar en clase? No, sí, copio. ¿Alcohol en exceso? Alcohol en exceso, no, felizmente ya no, nunca más. Bueno, nuestras invitadas especiales. ¿Nuestras invitadas especiales también se van a dar a conocer? No. Así que creo. Cuidado. Creo que tienen reparos con eso, así que no, vamos a eximirla de esta obligación. ¿Para qué? La dama no tiene memoria. Ok, bueno, entonces ya que no se van a definir ellas. Felipe, ¿qué vamos a definir nosotros? No. ¿Qué opinas tú del tema de la virginidad, ya que tú no eres virgen? Gracias por la reiteración. Si viste, está bien. Ahora toda la gente que quiere un marido virgen al matrimonio perdió la opción de estar con Felipe, ¿cachai? No muchas está gracias, muchas gracias. Saludos a todos los días, María. No, broma. Tengo muy, muy buena amiga Villa María. No quiero estigmatizar a nadie, por favor. Respecto al tema de virginidad. Yo no soy virgen, sin embargo, yo creo que la virginidad es un valor demasiado bueno. Ahora, lamentablemente yo ya no puedo decir de que lo voy a compartir, pero sin embargo, creo que es una cosa de moral de cada uno. Yo no creo que la moral sea algo absolutamente subjetivo y relativo a todas las personas, pero en el fondo aquí me están pelando, pero por fuera. Gracias, estimados amigos. Yo creo, lamentablemente ya no voy a sonar consecuente, pero yo creo de que la virginidad es un valor necesario. Sin embargo, respeto mucho a la gente que no lo es, porque la entiendo y porque sé lo que se siente llegar a un punto en el que uno tiene que decir, ¿qué hago? Y uno es hombre y se equivoca. A veces se equivoca. Uno cometemos menos errores. Pero lo lindo es dejar de equivocarse. Eso es lo lindo. Lo lindo es, no importa acostarse, o tiene cualquier punto de la vida. Cuando uno trata mal a alguien, por ejemplo, lo puede tratar mal toda la vida. Pero lo lindo y lo curioso es dejar de equivocarse, porque uno siente que la convicción de que es bueno no hacerlo. Así que yo siento de que yo estoy, tengo la convicción de que, aún no siendo virgen, es bueno no tener de todo punto de vista, económico, social, de todo punto de vista, no solo moral. No es bueno, por ejemplo, ser papá a los 15 años. No es bueno desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, ni moral. No es bueno dejar familias privadas de un padre, por ejemplo. No es bueno que las niñas de 14 años sean madres. no es bueno ni para ella ni para el hijo, no es bueno para nadie. Entonces, cuando pensamos en eso, se nos viene a la mente el viejo dicho, es mejor pájaro en mano que pájaro de 18. 18 años. Así que los dejo con esa profunda reflexión. Ahora, Tomás Enrique, tú que no eres virgen también, ¿qué opinas acerca de la virginidad? Me devuelven el palo. ¿Qué opino yo acerca de la virginidad? Yo soy un hombre... soy un arrepentido. Por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo, cuando perdí mi virginidad, me dio lo mismo. No lo consideraba un tema importante, no lo consideraba relevante. Siempre tenía la postura, o la tuve, de que Dios nos creó a todos y nos entregó algo que no puede ser malo si se sentía tan bien. Pero yo soy un arrepentido y soy un cambiado. Yo personalmente apoyo la postura de las personas que quieren mantenerse virgen hasta el matrimonio. Yo personalmente estoy arrepentido el día de hoy. Yo creo que si hubiera sabido un poquito más de lo que sea ahora, hubiera hecho un esfuerzo por lograrlo, porque creo que es realmente algo que quiere rescatar. O sea, el sexo es filete. Onda, en las circunstancias es bastante rico. Eso yo creo que no existe nadie que pueda negarlo. A menos que te hayan traumatizado, por supuesto. Pero creo que mantener la virginidad es un valor que debería ser parte de la sociedad, debería mantenerse así, y yo insto a todas las personas que nos escuchan, si pueden, háganlo. Yo personalmente creo que sí, vale la pena, absolutamente. Roberto. Bueno, yo que tampoco soy virgen, para culminar la tríada, mire, yo no me siento arrepentido para nada de lo que hice. Así que me siento que fue algo bueno, fue algo lindo. Escucha, ojalá se repita. Bueno, Roberto es soltero, ¿ah? Sí, después pasó mi celular, no se preocupa. Pero así, ya yendo mal al grano, yo creo que por un lado es súper respetable la gente que dice, ¿saben qué? Yo quiero llegar virgen al matrimonio para entregarle lo mejor de mí a esa persona que tanto quiero y que a ella me voy a entregar. Pero por otro lado, hay gente que en verdad cree y toma, por un lado, el lado del sexo, voy más que nada al sexo, más que al hacer el amor. Yo sé que es una cuestión así como de un sinónimo, pero en verdad son dos conceptos que uno en la mente los tiene como muy diferentes. Uno, tener sexo en verdad... Es un proceso de aprendizaje. Uno quiere tratar de hacer las cosas bien y parte en el momento en el que se da y en el que hay afecto. Pero el hacer el amor, el acto de ya entregarse plenamente, que físicamente es lo mismo que lo otro, va con un sentimiento, ¿cómo se llama? Con un sentimiento diferente, un sentimiento pleno. Y en ese sentido yo creo que no afecta en nada la percepción anterior a uno. ¿A qué voy? Cuando hay amor, de verdad, uno acepta a la persona tal como fue, como la recibe. Y en ese sentido, si uno hizo cosas atrás, bueno, si yo realmente quiero a esa persona, me da lo mismo con quien estuvo antes. Entonces, en ese sentido, yo encuentro tan respetable como las personas que quieren conservarse, como las que no. Ahora, llegar a un punto de la promiscuidad, eso no me gusta, y creo que hay que tratar de frenar el problema, porque trae enfermedades. Oye, tenemos un aporte de una de nuestras invitadas especiales que quiere hacernos un comentario. Sí, miren, quiero comentar que tienes toda la razón, Roberto, pero en general no todos los hombres piensan como tú. Porque yo escuché una vez, no sé dónde fue que lo leí, algo que decía, una analogía, digamos, con esto del sexo, que cualquiera quiere aprender a manejar en un auto usado, pero cuando quieres comprarte uno, te compras uno nuevo. Muy cierto, muy cierto. Sí, sí, pero toma la razón. Hay otra, esa de, ¿para qué comprar la vaca si tienes la leche gratis? No sé qué me digas. En el fondo, es lo siguiente, es decir, la mina con la que salgo ahora, me gustaría que lo pasemos la raja, pero la madre de mis hijos, no, nunca. Ese doble estándar. Y eso es súper estereotípico y feo. Dale, Camila. Camila. Bueno, eso entonces quiero saber cómo tú compatibilizas eso que tú dices, que es que recibirlo como venga, pero la mayoría de los hombres tienen esa concepción, la mamá de mis hijos tiene que ser pura, tiene que ser casi como mi madre. Pero una cosa, hay que considerar que tal vez sí, ok, la madre de tus hijos tiene que ser pura y todo lo que quiera, pero... o sea, antes de encontrar definitivamente a la madre de tus hijos, pues lo leas como con 5, con 6, ¿y qué pasa con ellas después? Bueno, son bienes usados. Sí, bueno. Bienes nacionales de uso público. Claro, viene en remate, cosas así. Bueno, respondiéndole a la Javiera, bueno, yo no soy como lo más representativo de los hombres, porque yo soy como... Me dicen que soy de vieja estampa, de la vieja escuela, old school. Y yo creo que si en verdad hay amor, o sea, no me gusta el estereotipo ese de que, claro, yo quiero que la madre de mi hijo sea tan santa como mi madre. Yo creo que mi madre es santa, no sé si habrá llegado al virgen al matrimonio, en verdad no sé, y en verdad no me interesa mucho que digamos. Pero sí creo que si hay amor, y amor de verdad, porque para casarse tiene que haber amor de verdad, si no lo hay, en verdad el matrimonio no vale la pena. Si hay amor de verdad, uno tiene que aceptar a la persona tal y como llegó. Yo no tendría ningún problema personalmente si mi mujer tuvo un pasado loco, ¿cachai? Yo creo que si hay amor, llegamos como dos seres que quieren empezar algo nuevo, y al empezar algo nuevo tenemos que dejar de lado o dejarlo como experiencia propia lo vivido anteriormente. Y la gente que tiene ese estereotipo de que quiero que mi mujer sea santa, porque en verdad las amigas son para el hueveo, pero las mujeres para cosas serias, yo lo encuentro súper feo. Yo creo que uno es care raja, weón, ¿cachai? Yo creo que la mujer, yo parto de la base de que mi mujer va a ser mi mejor amiga, ¿cachai? Y vamos a salir a carretear y cosas por el estilo. Sí, es que me caso joven, porque si me caso viejo no la voy a andar llevando no sé a cuál burdel, pues. Ya. ¿Quién quiere hablar? Es que a mí me están torpedeando por Messenger. Camila me pregunta, o sea, Tomás, ¿te hubiera gustado llegar virgen al matrimonio? ¿Y qué pasa cuando realmente se siente? No por calentura, sino por sentimiento. Onda, aguantarse hasta el matrimonio. Si nace, nace. Y de hecho pone énfasis con tres signos de exclamación. Gracias, Camila. ¿Y qué te puedo decir acerca de eso? Yo como Roberto, cuando lo hice, yo estaba absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, tenía ganas de hacerlo, se sintió bien cuando lo hice, pero si me preguntáis a mí, el problema es que es un hipotético que nunca se va a cumplir, porque tendría que en ese momento, yo cuando tenía 17 años, haber sabido que la otra opción podía ser igualmente válida o buena. El problema es que yo nunca me lo cuestioné, simplemente lo hice. O sea, ¿por qué digo que me siento arrepentido? Porque en los cortos 3 años que han pasado desde ese evento hasta el día de hoy, he aprendido que existen profundidades que van más allá de simplemente lo físico. Entonces yo creo que efectivamente uno puede esperar, si nace, nace, es cierto. Pero yo creo que el conflicto que se produce para todas las personas, y por qué esta pregunta viene para acá, es porque a nosotros siempre se nos ha metido en la cabeza como enseñanza de que el sexo es malo, de que el sexo es algo que tiene que ser reprimido, de que no... ¿Qué? Ivo. Sexisivo. El sexo del demonio. Que tiene que ser algo que tiene que ser reprimido. Que no hay que demostrarlo libremente. Y de hecho, yo creo que anda... No sé, a ver, levanten mano. ¿Quiénes son católicos acá los que están aquí presentes? Yo soy católico, Felipe también, Max, la Gami, ya. Somos 4 de 6 acá dentro. Ahora, la Iglesia Católica, la enseñanza... La enseñanza que nos da. Y un judío, que no es. Que no, bueno, y un judío, que por lo demás, o sea, básicamente en este tema en puntual es lo mismo, porque todos seguimos los 10 mandamientos y fueron los de ustedes antes que nuestros. Entonces, y el mismo Dios al final. Y el mismo Dios al fin y al cabo. Bueno. Está bien pegado el palo. Pero ya, vamos al grano. Ya, pero, a ver, yendo al grano. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que dentro de la tabla de los 10 mandamientos, ninguno de nosotros se pone a ninguno de ellos en particular, porque son todos buenos, nos hacen llevar una vida buena. Pero el problema es que los jóvenes de hoy en día, católicos, judíos, al momento que llegamos a ese pequeñito mandamiento, al sexto mandamiento, reformado de paso. Reformado, espera, usted sabe más la historia. ¿Qué dice? Originalmente decía no fornicarás, creo. Pero ahora dice, no sé si dice no cometer actos impuros o no desear, ¿cuál era? No tendrás pensamientos impuros. No tendrás pensamientos ni cometerás actos impuros, creo, ¿no? No, esa fue la interpretación realmente, porque lo que dice el latín es una palabra, dice non mucaderis, es no fornicarás, no fornicarás. No. Ahora, es una interpretación extensiva la que se hace realmente, no sé. Bueno, pero al fin y al cabo, espera, déjame terminar porfa y seguir la pregunta. Me están retando ahora. Soy prepotente, supone. Es que yo creo que el conflicto que se produce para todos los jóvenes católicos o judíos con su tema de la moral es que al momento que llegan a ese mandamiento, automáticamente se te hace un quiebre con tu propia moral, porque estos son mandamientos que dirigen nuestra moral, y te veía enfrentado en una edad entre los 17 a los 20 y tantos años, incluso antes a veces, con una revolución absoluta de hormonas, con una apertura de tus apetitos concupiscibles, ese fundamento filosófico, en que obviamente te habéis presentado frente a la posibilidad de tener una mujer, estáis bombardeado por señales de sexo y promiscuidad en la televisión, y todo eso te da que tú querías eso. Entonces, un gallo que es la persona más practicante que haya, igual se siente pero atacada y tiene un tremendo conflicto interno, por lo menos yo sé que yo lo sentí. ¿Por qué? Porque tu moral objetiva, católica, que te está diciendo, desde la iglesia te están mandando a decir que no puedes tener sexo, pero estás bombardeada por un mundo que te dice, ten sexo, es la raja, se siente bien, y en verdad tu mismo apetito es natural, todas las personas lo sienten, todos tienen un apetito sexual en teoría sano, entonces por lo mismo ahí se produce un tremendo conflicto para todos nosotros. Exacto, es un tema espectacular. Ahora, Chilito por MSN nos escribe, ¿ustedes creen realmente que hoy en día eso de llegar virgen al matrimonio estará en la mente de los jóvenes de hoy en día? Se os planteó cuando vengamos de vuelta del tema, nos vamos a Pearl Jam, Better Man, un mejor hombre, volvemos y conversamos de esto. Stop, tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love. Thank you. radio.cl, las bandas chilenas emergentes, esas que están fuera de los grandes sellos, tienen su espacio. Acompaña a Nicolai y Franchiante todos los jueves desde las 8 de la noche para revisar lo mejor del trabajo de las bandas chilenas independientes y emergentes que se vienen a presentar a nuestro estudio. Recuerda, todos los jueves El Ascensor con Nicolai y Franchiante desde las 8 de la noche. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable. Uniradio. But in the end is right. I hope you had the time of your life. Hola, hola, hola, estamos todos de vuelta. Son las 8:47 y ustedes están escuchando Cultura Chopística por uniradio.cl, la única radio universitaria de Chile. Estamos aquí gracias al gentil auspicio de google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. De amigos.com, el portal de relaciones interpersonales más grande del mundo, con más de 2 millones de inscritos. Y como no decirlo, con mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. ¿Era CL o .com? Está bien. Pero es que es el más grande del mundo, entonces. Después nos retan los auspiciadores. Oye, antes de irnos a esa pausa musical, nos comentaban por Messenger lo siguiente. Te introduzco yo nuevamente el tema. Ya vienen con cara rara. Chelito, disculpa. Chelito nos dice, ¿ustedes creen realmente que hoy en día eso de llegar virgen al matrimonio estará en la mente de los jóvenes de hoy? ¿Tomás Enríquez? Tomás Enríquez creo que es como el hombre para hablar de esto. Gracias. Si está en la mente o no de los jóvenes, no, yo en verdad creo que no. Honestamente, por lo menos no de la gran mayoría. La minoría que aún lo mantiene son personas que vienen con una crianza familiar que les ha metido esto en la cabeza hace mucho tiempo atrás. Y realmente, ¿y por qué? Porque al fin y al cabo piensa cómo se ven las relaciones de familia hoy en día. O sea, es que, a ver, pero ¿qué le pasa a Felipe que está esperando? Que decir que la virginidad es un valor que se mete en la cabeza. Ya, suena más bonito decir un valor que se ha inculcado, que se ha educado, que se ha enseñado, instalado intrínseco en el tálamo. Por no tener esas palabras tan grandilocuentes. Sí, no, pero es que ¿a qué voy? Yo creo que la virginidad, si bien es un valor que entre lo que propugna la iglesia mayoritariamente, por lo menos en este país que tiene toda la influencia católica, para que ese valor realmente pueda estar grabado en la cabeza, como quiere Felipe, para que esté grabado en la cabeza, tiene que entregarse no por la iglesia, porque al fin y al cabo, ¿cuántos van a la iglesia? ¿Cuántos realmente no se quedan dormidos cuando están escuchando al padre? ¿Cuántos están en colegios laicos en que no tienen clases de religión? Entonces, y colegios católicos que no pescan. Y colegios católicos que no lo pescan, o que por lo menos no le dan preponderancia a ese tema. Entonces, al fin y al cabo, para que esa idea llegue a las mentes de los jóvenes y que se mantenga ahí, y que realmente se tome como un valor, tiene que venir de la familia. Pero cuando tenía un mundo familiar hoy en día, que a mi juicio está deteriorado en relación a lo que era antiguamente, entonces no podemos realmente esperar que eso esté en la mente de los jóvenes, porque nadie se lo está entregando, y la única forma que tienen de aprender, de poder recibir lo que ellos consideran valores, es lo que ven en los medios, televisión, película, música. Y como tenía la cantidad de entonces cuando tenéis todos estos medios que te entregan estos mensajes que son tan confusos, yo creo que no es tu primera prioridad eso. Bueno, o sea, aquí volvemos al tema de los medios. Yo creo que no son los medios. ¿En qué sentido? Yo creo que la generación a la cual corresponden nuestros padres, que habrán sido jóvenes en los años 60, 70, deben haber sido por lo menos la primera generación que rompió con el tabú de la sexualidad. Ellos fueron los primeros que practicaron el tema de los métodos anticonceptivos, cosas así. Entonces no es solamente un tema de que nosotros vengamos a romper con esto. Nuestros padres incluso no nos han educado en el tema porque ellos no lo creen esencial. O sea, es un tema que viene ya desde la casa y no desde los medios. ¿Los medios qué hacen? Los medios son el reflejo de la actualidad, y la actualidad considera el tema de la virginidad como un tema en verdad ya viejo. Es como los tiempos de cuando comer chocolate era pecado, o sea, cosas por el estilo. Entonces, lo que ocurre ahora es que los medios, sobre todo por el tema de la campaña del gobierno, o, y también la respuesta que tenían los canales que se consideran católicos. Ya. Acuérdense que soy bachilista, me mantengo. No fue ninguno de los panelistas, hombre. Bueno, ya, está bien. Yo soy incomprendido acá. Bueno, entonces, a lo que voy es que los medios, sobre todo a través del gobierno, la respuesta que ha tenido, este tema ha salido nuevamente al tapete. Y que los medios, el gobierno simplemente ha dicho, ¿saben qué? Porque ya el tema no está instalado, el tema de la virginidad, como un tema que nosotros lo damos todo, por cierto. En verdad, hay que tratar de solucionar el problema actual, que es el problema de las enfermedades venéreas. Bueno, sexuales, controlarlo de la manera más realista posible. Ya no quiero decir que somos una sociedad descontrolada, pero para nosotros no es normal querer llegar virgen al matrimonio. Bueno, algunos llegan virgen al matrimonio no queriendo, pero bueno, caso aparte. Pero es la realidad de la gente solidaria, hay que decirlo. Entonces, pasa que como ya este asunto ya no se discute, el gobierno tiene que hablar respecto a la realidad, y en ese sentido yo creo que esa realidad, los grupos más católicos lo llevan a una especie de idealidad, es decir, lo que le gustaría que fuera, y el problema es que el tema no está instalado. Yo creo que si yo encuentro súper respetable, como dije, el tema de la virginidad, pero si la gente que defiende eso y dice, oigan, ¿saben qué? Es que en verdad es un tema fuerte en nuestra moral y realmente tenemos que reinstalarlo, tiene que haber un proceso de educación nuevo. Y creo que de alguna manera, por el tema de que el sexo es malo, el sexo es the devil, cosas así, se ha llegado al punto en que, oigan, ¿saben qué? Nos podemos morir teniendo sexo, o sea, sida, gonorrea, sífilis, toda esa cosa. Entonces, ¿se puede dar una inversión? Hay que verlo. Bueno, una cosita, que una amiga aquí de las presentes, la Javi, quería hacer un comentario al respecto del tema, y que es un tema interesante, que me pareció. Ah, bueno, lo que yo quería plantear es que es verdad que es difícil compatibilizar con la moral la virginidad, pero también, ¿qué pasa? Es una pregunta como para ustedes, hombres. ¿Qué pasa con la cantidad de mujeres insatisfechas que hay por ahí dando vueltas? Porque resulta que, no, estoy hablando súper seriamente, biológicamente el hombre está hecho para eyacular. Resulta que si se controla el sexo, lo conduce a la masturbación. Y la masturbación es uno de los principales motivos de la eyaculación precoz. Y no hay que olvidar que el 54% de los hombres chilenos son eyaculadores precoces. Tremendo, sí. Bueno, yo creo que Felipe opina primero. Ahí, Lalo. Eso quiere decir que como somos cuatro, aquí hay 12 bebés precoces. Chuta. A ver, ¿y cuánto? A ver. No apuntemos de dos. Roberto y Max, entonces somos nosotros. No, a ver, chucha, ya. A ver, ¿qué puedo decir antes que nos vayamos a los comentarios de MSN? Y veo que Ramón creo que está respondiendo a Chilito. Antes de ir a eso. Selman. Antes de ir a eso. No, Ramón. Antes de ir a eso. Es muy cierto lo que dice la Javiera. Respecto al tema de los medios, me gustaría abordar en otra cosa más. Y después volver a lo que dijo Roberto. Los medios realmente nunca nos están diciendo jóvenes. Sean promiscuos, jóvenes, pierdan su virginidad, sino que lo hacen más sutilmente. O sea, como diría, no es es el mensaje en medio, es la forma en que lo hace. Es ver que la Marlene Olivarí, en Mondeo Compañía, hace striptease y todo. Y está sabemos. Está jubilada en tu caso. ¿Perdón? Está jubilada ya. ¿Está jubilada? Bueno. Sí. Entonces, es la erotización del mensaje. Es cuando se puede jugar a ser promiscuo, se juega a ser promiscuo. A doble sentido, se juega al doble sentido. Entonces, mi crítica contra el medio es que está jugando a doble sentido per se de manera barata y gratuita. Cuando vemos que hay shows... ¿Ustedes han ido al teatro alguna vez? ¿Han querido salir al teatro? ¿Se han fijado de que yo paso, por lo general, afuera de algunos teatros por Bella Vista? Y es... los títulos son Orgasmos. El sexo, o no sé qué, son puros títulos de sexo. Y uno, en el Teatro de la Católica, el Teatro del Camino, uno puede ver una obra, El proceso de Kafka, Macbeth de Shakespeare. Entonces, esas obras se llenan. Yo nunca he visto, al menos, ese tipo de obras que esté vacía. Entonces, es la función social del medio, a mi juicio. Es el medio, efectivamente, el sexo vende y vende mucho. Pero también lo demás vende. Ustedes ven, o sea, el Timbanco estuvo lleno mucho tiempo. Ustedes vieron una pizca, yo fui, tuve la suerte de ir, una pizca de erotización de algo, al revés, había un baile precioso al comienzo, de un padre con una madre y un niño. Y un niño. Era precioso, precioso. Estuvo lleno durante los 54 días que estuvo en Chile. Ganaron 5 mil millones de pesos. Entonces, como ustedes me dicen, el medio está vendiendo gracias al sexo, yo digo, no, señor. Inventa algo más inteligente. No sea, no me crea estúpido, señor. O sea, yo no compro sexo. Yo no compro, a lo mejor, solo sexo. A lo mejor, yo me puedo guiar por una película, a lo mejor, una comedia romántica, a lo mejor una película incluso erótica. Puede ser. Pero yo no vivo solo de eso. Yo te apoyo en ese sentido. Creo que es verdad, al fin y al cabo, recurrir al sexo como forma de entretención es recurrir a algo que es tan básico en el ser humano que, por supuesto, queda a vender. Si todos lo tenemos, todos lo sentimos de una forma muy fuerte. Pero tenéis toda la razón cuando decís que el tema es Satismaco, por ejemplo. El ser humano es un ser más refinado, porque a los monos estoy seguro que si lo comprendieran también les podría vender películas porno de mono. O venderle sexo a cualquier animal. Si al fin y al cabo animal somos y animal nos quedamos. Pero somos más refinados que eso, tenemos racionalidad y nos pueden vender un producto que no tenga que basarse en ese impulso tan básico para poder vender. Ahora tenemos un comentario que nos entregan por Messenger. Selman le responde a Chelito, que acerca de su pregunta previa, que eso es una pregunta pragmática. Hoy en día se ha vuelto común mentir, pero nadie le enseña a sus hijos a mentir. Y no porque algo sea así hoy, va a estar bien. Y por lo demás, tomando esto mismo como base, yo quiero responderle algo a Roberto. Porque tú, Roberto, decías que el tema de las campañas estatales, por ejemplo, el tema de las campañas estatales es que o sea, ellos están trabajando con la realidad y que, atendiendo la realidad, tienen que basarse solamente en publicitar el uso de los condones para poder contener enfermedad y todo eso. Pero yo creo que alguien se acuerda hoy en día también que existe otro problema con el sexo prematrimonial o que va a llevar enfermedades. Los hijos nacidos fuera de matrimonio. Hoy en día la cifra en Chile está alcanzando que el 50%. Exactamente. Que nacen fuera de matrimonio, que yo lo considero que... Es un drama, realmente. Está bien, muchos de ellos no son... No les va a faltar el amor, porque van a tener familias que van a estar... o sea, no unidas por el vínculo matrimonial, pero aún así es un tema preocupante. Entonces lo que yo te digo es que no que digamos que... O sea, yo no eliminaría la abstinencia, puede ser. Yo no eliminaría la opción de poder mantenerse virgen. ¿Por qué? Porque yo sigo considerando, voy a considerar para siempre, que es mucho más deseable que mantengamos eso como valor a que simplemente sexo libre con el tema del condón, que de por lo demás no es 100% seguro, que también te puedes poner a enfermedades, que también te puedes poner a los embarazos no deseados, que a su vez también origina otro problema tremendo para nosotros en el plano moral, que puede ser los abortos para las personas que no quieren esos hijos. Entonces es un tremendo tema. Yo no descarto que se use, que se promueva el uso del condón y otro tipo de preservativos, pero primero que nada, la primera opción siempre debería ser enseñar que lo mejor como método es la abstinencia. Yo quiero hacer una afirmación cortita antes de irnos a otra cosa, para que a ese que me critica. No sé por qué la sociedad, aun cuando le encanta esto de no llegar virgen, cuando le gusta esto del sexo, pareciera que a la gente le gusta más las familias bien constituidas y las familias monogámica tradicional que la que no. Pareciera que la sociedad está, pareciera, a lo mejor no es así, pareciera que el mundo perfecto sería un mundo de la sociedad donde hubiese matrimonio, los hijos fuesen queridos, los niños fueran al colegio, los perros fueran ladradores grandes y gordos y uno tuviera 5 hijos para jugar y llegar a su casa y hubiese una señora que a lo mejor trabajó en la mañana pero quisiera a sus hijos y jugara con ellos. Por alguna razón todos pensamos eso y hacemos otra cosa. Así que alguien, no sé, es un comentario que quiero hacer y ahora vamos a un comentario de Camilonga, un comentario bastante largo, se lo voy a leer para que Roberto lo responda. Dice, Camilonga nos dice, yo creo que todo esto de la virginidad, los embarazos adolescentes, etcétera, aparte del tema de la información. Onda, cero educación sexual. Cada vez se hace más difícil encontrar un colegio que realmente inculque valores y se preocupe de eso. Por otro lado, el mismo tema de hablar con el papá o la mamá. La edad en que generalmente se va descubriendo todo esto de la sexualidad y se va presentando como opción cercana es una edad que actualmente se ha ido haciendo común. Pero para la mayoría de los papás es inconcebible. Por lo mismo, muchos se niegan a hablar de eso. Entonces, sin información, ¿qué más quieren? Sabemos perder información. ¿Qué piensas tú, Roberto? ¿Qué opino yo? Bueno, primero voy a contar un poco mi experiencia personal en ese sentido. Pero es cortito, no voy a aburrir tanto. No, lo único que voy a decir es que mis papás en ese sentido fueron bien liberales. Como mi mamá es matrona, cuando tuve la edad necesaria me contó el tiro a la firme cómo eran las cosas. Y ahí yo la entendí bien. Pero... Bueno, pero hablando respecto al problema de la educación sexual, Chile es todavía, sexualmente hablando, una sociedad muy conservadora. Entonces el tema es tabú, el tema es complicado, sobre todo mismo porque ya quedaban el antecedente del 50% de niños nacidos fuera de matrimonio. Los mismos padres chilenos actuales no han sabido controlar bien el tema de cómo traer los niños a la vida, cómo formar una familia. Yo creo que, por favor, nuevamente haciendo alusión como en todos los programas, Mandrake el Mago es el único que sabe formar una familia como corresponde. O sea, nosotros vamos a llegar probablemente 24, 25 años, 30, 80 algunos, a formar una familia y no vamos a saber cómo, porque, claro, por un lado nosotros tendemos a verle los errores a nuestra propia familia, pero a la hora cuando la formamos no hallamos en un vacío. O sea, digo, pucha, tengo hijos, estoy casado, ¿ahora qué? Claro, lo más simple salir sería, oigan, ¿saben qué? Yo soy el que mantiene esta casa y me dedico puro a trabajar. Llego en la noche, besito a mi hijo, converso un ratito, me voy a acostar. Pero lo que pasa, más que nada con el tema de la educación, es precisamente que faltan educadores sexuales. Faltan educadores sexuales. Porque la misma gente en Chile no tiene experiencia. Y los que saben, tendríamos que hacer estadios nacionales más o menos, no sé. Entonces, en ese sentido, es complicado. Ahora, el hablarlo dentro de los colegios, bueno, existen colegios que son reticentes al tema. Y por otro lado, es un tema muy complicado porque porque el tema de la sexualidad es mucho respecto a situaciones personales. Y uno normalmente no quiere ventilar los trapos sucios de uno. Porque uno no tiene sexo como otra persona. El otro, claro, lo más fácil en ese sentido sería ponerle una película porno, pero no es la gracia. No es la gracia. No, pero no es la gracia. El asunto es mostrar que esto es algo bello, que el hacer el amor es algo bello, que hay que hacerlo con responsabilidad, y en ese sentido hay que tener experiencia. La mayoría no lo ha tenido, y por otra parte, un eterno problema. Lo que los padres no pueden hacer, hay que mandarlo al colegio. La responsabilidad de la educación no es 100% de los colegios, es de los padres, gran parte. Nosotros somos gracias a lo que nos dan los padres. El colegio ayuda, pero los padres tienen la responsabilidad. Exactamente, y por eso yo encuentro que es un drama, sin estigmatizar, es un drama el hecho de que el 50% de los niños se críen en hogares que no están bien constituidos. O sea, no me refiero a bien constituido, a lo mejor solo en un matrimonio, de que solamente está solo la madre, o solo el padre, o los abuelos, o todos los niños que están en orfanato. Es una pena tremenda. Son niños que no van a tener el derecho a que los padres les inculquen valores, van a tener que aprenderlos en la vida, las hace la vida eso. Por eso, cuando me dicen de que la virginidad puede ser un tema que no hay que tocar ahora, yo creo que al revés hay que tocarlo. Y a lo mejor, más que la virginidad, como última ratio, el tema de la protección en el sentido de anticonceptivo, inclusive, ya yo incluso lo acepto ya como una solución de última ratio. Ya, si no es virgen, yo no lo obligo a que no sea virgen. Intenta abstenerse, pero si no puede abstenerse, no importa. Pero piensen en el niño de 3 años que puede estar con los mocos colgando solo, y usted estudiando en la universidad todavía, o usted en cuarto medio, su polola que usted la ama ahora, pero que puede quedar embarazada a los 14, 15 años. Intenta abstenerse, ¿ya? Intenta ser virgen. Y si no puede, yo no lo obligo, yo no soy Dios. Y si usted quiere hacer eso, lo acepto. Pero, por favor, intente pensar en eso. ¿Vamos con música ahora? Bueno, vamos a leer primero un comentario para dejar la idea clara. Nico García, un fiel auditor, nos dice: muchos colegios le pasan la pelota de la educación sexual a los padres, y esto a su vez al colegio. Eso produce desinformación en los alumnos, y al final nadie enseña nada. Buena pregunta, pero antes tenemos que irnos con un hit del último disco de U2, City of Blinding Lights. Thank you. skies for people like us. Cultura Chopística, por favor agreguenos a Messenger si nos quieren hacer sus comentarios respecto a las tonteras que decimos. cultura-chopística@hotmail.com. Estábamos hablando antes de irnos, son las 9:15. Antes de irnos a comercial estábamos hablando acerca de la virginidad y de la vocación, y la vocación sexual. Y yo creo que muy ligado a ese tema está el tema de la droga. Sí, yo creo que tiene razón. Hemos hecho la confesión, no la vamos a repetir para que el público no se canse de nuestra conducta respecto al tema, que es muy sana, por lo demás. Y nos sentimos arrepentidos de ello, por lo menos. Yo, he hecho nada, por favor, señor rector de la universidad, yo no he hecho nada, me da la universidad. Les quiero preguntar eso. ¿Cómo ve usted el tema de la droga? A lo mejor no legalizarla, pero ustedes ven que la droga realmente per se es algo malo. Anterior a eso, ligarlo con el tema de la educación, exactamente lo mismo que el sexo, y lo mismo con el alcohol, pero tiene que venir de la familia, ¿cachai? O sea, tus profesores, filo, puedes conversar con ellos, te van a conversar del tema, no existen clases en el colegio que te digan como introducción a la manipulación de drogas, estupefacientes y alcohol. ¿Tú estás cerrado? No, tuve la... ¿Tú sí? No, pero... Parece que lo dan en sociología. Pero... Bueno, tranquilo. Un saludo a todos los amigos de sociología, no saben estigmatizar. Pero la familia no está cumpliendo su rol en ese sentido. Yo creo que, o sea, bueno, todos acá nos estamos quejando y que sabemos cuál es el problema el día que tengamos familia, espero que tengamos el criterio para enseñar a nuestro hijo. Y además la gente fresca rasca, o sea, con todo respeto lo digo, porque dicen, estos son problemas que la familia tiene que arreglar. Decimos eso. La familia tiene que educar, el Estado no viene a educar, tiene que educar la familia, los papás, las mamás tienen que educarnos. Y por otro lado decimos, qué virginidad, qué no sé qué, viva el divorcio, separémonos, casémonos en 5 minutos, separémonos en 3, vivamos con quien vivamos. Entonces por un lado decimos, la familia tiene que arreglar esto y por otro lado nos fortalecemos a la familia. Yo acojo el llamado de, se me olvidó el nombre, una persona de gobierno, unas pocas cosas inteligentes que he escuchado últimamente, decía, no hay políticas públicas pro familia. Siento que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, como dice la Constitución, pero la familia más que eso es una sociedad anterior al Estado inclusive, y una sociedad es la célula básica de todo esto. Sin familia no estaríamos acá, ninguno de nosotros, sin familia no habría nada. Entonces, por un lado, por otro lado, hacemos pico la familia, ojalá que todos seamos libres, ojalá que no haya matrimonio, ojalá que todos seamos bacán, y por otro lado decimos, no, la familia tiene que arreglar estas cuestiones. Por favor, Roberto, críticame. Con mucho gusto lo haré, señor. Mira, respecto a que el gobierno no haga planes pro familia, yo creo, bueno, es cierto. No, es que pasa que yo más que nada el tema de drogas, pero ya que sacaste el tema de la palestra, yo creo que... No, en general, toma el tema que tú queráis. ¿Por qué no estamos fortaleciendo realmente eso y estamos pensando en qué gastamos el cobre y no el precio del cobre y no pensamos cómo sacamos a la gente de la droga sin hacer más canchas de fútbol? Porque honestamente, los buenos pueden jugar fútbol todo el día drogados, pues, bueno, sí. O sea, esa es palabra. No toquen al Diego. Acuérdense que el Diego jamás se drogó, le cortaron las piernas. Eso es cierto, hay que decir. Saludo a la 12 boca. Ya, mira. Con respecto al fortalecimiento, el tema ya que lo sentamos, fortalecimiento de la familia para la educación respecto a ciertos vicios de la sociedad. Yeah. Creo que a la familia hay que fortalecerla. Yo creo que en ese sentido se ha dejado de lado la familia por un tema más que nada de experiencia personal de la gente que integra la clase política que está en el gobierno. O sea, no, es cierto, muchos están separados. Hay que decirlo. Y entonces bajo esa experiencia, en verdad ellos creen... Pucha, si yo tuve derecho a rehacer mi vida con otra persona, la persona que tuvo una mala pasada tiene derecho a rehacerla de nuevo. Y hay que proteger ese derecho de rehacer la familia. Yo creo, en eso estoy muy de acuerdo. En lo que yo no, lo que yo creo que el gobierno no ha hecho, y creo que nadie ha hecho en verdad, nadie, ni ninguna asociación, ni cuerpo intermedio independiente, nadie ha hecho lo que es una buena campaña de enseñanza con respecto a estos temas prohibidos. ¿En qué sentido? La gente cree al tiro que poniendo un cartel diciendo no fume droga o no tenga sexo. El tema es que yo creo que en un cartel o en una enseñanza jamás se debiera enseñar no porque no. Es el tema. Yo creo que atacar la prohibición, claro, genera curiosidad. Y el tema de lo que yo le dije del desafiarse por lo prohibido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por un lado, enseñar los efectos de. O sea, en el caso de los cigarrillos, de hecho, se está haciendo poner pulmones hechos mierda o que uno va a quedar impotente, cosas así. Yo creo que. Bueno, yo no. Felizmente no. No nos interesa esto, por favor, continúe. Bueno, ya, pero. Escucha que he ventilado mi vida pública, ¿no? Ya, sí. Mi vida privada. Ya. Agradece que no somos ni que no tenemos más de 100 auditores todavía. Ah, felizmente. Y no me escuchan las personas que quiero que me escuchen. Bueno, entonces a lo que voy es que la prohibición no vale la pena. Lo que vale la pena es enseñar los efectos y métodos diferentes de que realmente demuestren, oye, ¿sabes qué? Te vaya a cagar la vida con las drogas, te vaya a cagar la vida con el alcohol y con los cigarrillos. Por ejemplo, otra experiencia personal no es tan intimidante. No, cortita, cortita. No, o sea. Ahí estaba presente. Ya, no, mi mamá me enseñó que no se tenía que fumar por dos razones. Uno, porque no tenía que fumarle el sueldo. Y que si me tenía que fumar algo, me tenía que fumar mi propio esfuerzo. Y segundo, porque iba a quedar como Sandro, con efisema, y no iba a poder cantar, ni. ¿Cachai? Entonces esos son perjuicios que uno. ¿Por qué se ríen? No, pero. Pero era cabro chico. Bueno. Imagínate un niño de 8 años le dice, va a quedar como Sandro. Cagó, pues, guatón, ronco, con un tanque de oxígeno. Por eso yo no quiero quedar guatón, ronco con un tanque de oxígeno. Un saludo a Sandro si lo está escuchando. Aguante Sandro. Bueno, pero el tema es que hay que enseñar los efectos de las cosas malas que pueden venir. Y el otro asunto también es que cuando se le ofrecen estas canchas de fútbol a la gente que está drogadicta, o se le ofrecen rehabilitarlos de alguna manera, o darle métodos de superación, pero para que se distraigan y ocupen el tiempo que usarían en fumar, en jalar, lo usen en otras cosas. Aquí yo quiero que opine un poco Felipe en cuanto al tema económico. O sea, el tema es que la gente que se droga no ve en la cancha de fútbol algo más beneficioso que la droga. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se le puede atacar? Formando carreras deportivas, a lo mejor creando un sistema competitivo en estas mismas canchas de fútbol que les permitan, oigan, ¿saben qué? Si yo soy un buen futbolista, si yo soy un buen basquetbolista, si yo soy un pianista o cosas por el estilo, voy a hacer plata y voy a estar mucho mejor que con las drogas. El asunto es que se necesita un incentivo para dejar la droga, más que el mero decir la droga es mala. ¿Qué me dice respecto a eso el economista Felipe? Yo encuentro razón. Tomás Enrique nos quería decir algo. Gracias, Felipe. Yo veo el tema de la educación por un tema de modelos. Yo creo que... Es cierto, perdón, pero es cierto. Es cierto que dice Roberto. Por eso yo no tengo nada más que decir, Roberto. Tomás, perdón. Yo creo que el tema de la educación es un tema de modelo. Yo creo que lo que tú aprendiste fue porque tenías modelos paternos y maternos que te enseñaban algo. Lo que Felipe aprendió es por los modelos maternos y paternos. Lo que yo aprendí, lo aprendí por modelos familiares también que me enseñaron eso. Entonces, ¿qué pasa? Personas tenemos suerte de que podemos tener tanto el rol paterno, materno, que nos enseñan ese tipo de cosas. Hay personas que de repente no tienen ese rol y que tienen que buscar otros modelos. La sociedad a su vez entrega muchos modelos. Quien toda, no sé, vos piensa, onda, ¿por qué había un momento en la historia, y hoy en día en muchos lugares todavía, los deportistas son modelos? ¿Por qué? Porque eran tipos que vivían vida sana, eran ejemplos de éxito, entonces servían. Pero ahora tengo a Pinilla que se pasa las noches en Salamurano y igual lo quieren echar del Racing. Saludo a Pinigola en Santander, por favor. ¿Cachai? Después, mira los roles que tenemos en la sociedad, está todo confundido. Las personas que vemos todos los días en... Y vuelvo a los medios de comunicación, porque yo, está bien, entiendo que responden a una demanda, pero el tema es que igual están ahí y todo lo que nos están mostrando hoy en día no son roles que sean beneficiosos a la sociedad. Las personas que tenemos que nos dirigen no son roles beneficiosos. Entonces, al fin y al cabo, eso es complicado. Yo creo que la principal forma de educación pasa porque tú veas personas, ejemplos, que te muestren cómo vivir bien, que tú puedas ver a esas personas y pensar que yo quiero aspirar a esa vida. Que porque es un mismo tema, ¿cachai? Que se le critica mucho a las personas religiosas, por ejemplo, que, y los católicos en particular, hablando desde mi punto de vista, que la religión católica está de capa caída. ¿Por qué? Porque todas las personas que se llaman a sí mismas católicas no son capaces de demostrar ejemplos a seguir en la sociedad. No son personas que muestren que sean, o sea, que sean verdaderos ejemplos. Y de hecho nuestra misión apostólica, por así decir, debería ser eso. Nosotros demostrar que uno, cumpliendo con lo que nosotros creemos, podemos tener una buena vida y ser buenos ejemplos. Pero eso no lo tenemos, creo yo. Vamos a pasar con el Messenger para que opinen acá mis dos amigos. Nicolás García dice, desde un punto de vista económico, debería haber legalización de la marihuana, porque pasa lo mismo que con la prohibición del alcohol en Estados Unidos al haber prohibición, o sea, lo de Al Capone y todo eso. Se usa el contrabando para adquirir las cosas y no hay una verdadera información sobre lo que es. ¿Por qué abrevian? Por lo que te puede dar cualquier cosa sin saber si realmente es lo que harías. Ejemplo, en vez de que sea marihuana, puede ser mezcla de pasto con marihuana. Los hueones terminarían muertos porque fuman pura hueá. Nico, cámbiate de dealer. Debe ir al lado de arquitectura de Chile. Nico decía, tu comentario me recuerda un paper muy famoso que se usa para enseñar economía que se llama Prohibición Alcohol Euforia. Creo que se me acuerdo el profesor Miller, que habla acerca de lo mismo. Habla acerca del contrabando en Estados Unidos en la década del 20 y cómo en ese tiempo se demostró empíricamente de que era mucho mejor desregular ese mercado que finalmente mantenerlo regulado y generar una constricción de una oferta sin que la demanda que se mantenía en ese momento se detuviera. Al contrario, se empezó a generar más problemas. Y el profesor Miller lo asocia muy muy cercanamente a la marihuana y dice lo mismo que tú acabas de decir. Sin embargo, desde el punto de vista económico también no hay que perder el norte. Yo soy ayudante de economía y al menos siempre cuando intentamos enseñar estas cosas y vemos que teóricamente a lo mejor sería mucho mejor desregular todo, desde el derecho laboral hasta la prostitución, pasando por las drogas y por todo, siempre el tipo de argumento es que no hay argumento, es decir, desregular. Yo creo, sin embargo, en que hay una justificación por la cual el Estado existe. El Estado tiene una gran justificación, que es la... Bueno, y finalmente me encontré con una justificación del Estado, que es el hecho de que hay justificaciones no económicas para regular. Por ejemplo, la moral. ¿Sí? Y si queremos discutir, a mi juicio, sería inmoral que se desregularizara todo, desde el mercado laboral, desde que no hubiera sueldo mínimo, hasta que se desregularizara la droga. A lo mejor, desde el punto de vista de la economía de mercado, podría ser mucho mejor que no hubiese regulación y que la droga fuese un bien absolutamente libre, sin problemas. Pero yo creo que hay que mirar las cosas de otro punto de vista. Ya aquí me está diciendo que estoy lateando, así que... Oye, llegando, viendo que nos vamos yendo al final del programa, tenemos un comentario que nos llega por Messenger de parte de Camila, que dice, otro problema es que cada vez es más fácil conseguir la droga, es cosa de moverse un poco y ya está. Por otro lado, no creo que sirva mucho la publicidad y la forma de evitarla diciendo la droga hace mal. ¿Qué fundamentos han recibido que realmente valgan la pena para decir que no se deben consumir drogas? Eso lo vamos a dejar planteado como una última pregunta para nuestro último bloque. Pero antes de eso, y esto se lo dedico a ambos mis panelistas, y yo creo que para los tres, nos vamos con Aerosmith, Hole in My Soul. Tapped out. Sometimes I feel broke, can't get fixed. I know that. 9:30. Hola, hola, hola, una vez más buenas noches, son las 9:35 de la noche y como se podrán dar cuenta nos extendimos un poco, pero estaba bueno el programa, suponemos. Están escuchando Cultura Chopística por uniradio.cl, la única frecuencia universitaria de Chile. Estoy aquí sentado con mis dos panelistas de estrella, Roberto Sagredo y Felipe Bravo. Gracias por las estrellas. Y estamos aquí gracias al gentil auspicio de google.com, porque simplemente Google lo sabe todo. Mercadolibre.cl, donde compras y vendes de todo. Y amigos.com, el portal de relaciones interpersonales más grande del mundo, con más de 2 millones de personas inscritas y esperando porque sean amigos de ustedes. Sí. Seguimos con la radio AM. Estamos muy contentos, parece que ha sido un buen programa, hemos recibido muchas respuestas desde el Messenger, pero ya es hora de decir adiós por hoy. Así que como todos ustedes saben, o por lo menos los que nos escuchan, es el momento del minuto feliz de nuestro programa. Así que vamos a partir primero que nada con Roberto Sagredo. Siempre a mí. Ya, voy a hacerlo corto. Estoy mal y... Pucha, si me escuchara... Lo de Bravo. Bravo, no a ti. A su sodicha. O sea, no está mal. Ojo, quiero hacer una declaración. No está mal por mí. Porque como que dijo Bravo. No. Estaba por una mujer, por una niña muy linda. ¿Ya? Así que, claro. Ya, no, por favor. Parte. Te quiero mucho. Me gustaría invitarte a salir. Te voy a inscribir en el Messenger. Y yo sé que no me estoy escuchando, así que filo. Así que pasamos a tomar mejor. No, pasemos a Felipe. Yo a lo mejor me extendí un poco antes de un minuto y les pido disculpas. Gracias. Hoy hablamos acerca del sexo, hablamos acerca de la familia, pero me gustaría tocar su vida más íntima hablando del punto anterior a eso, hablando del proleo. Yo perdí un proleo hace 2 semanas atrás y lo perdí fundamentalmente porque no fui agradecido por él a lo mejor. Llevaba 4 años proleando. Y a lo mejor, directamente fue porque dejé de hacer las cosas que a lo mejor uno hace al comienzo. Yo sé que esta cuestión, uno no puede estar siempre como cuando parte. Uno no puede todos los meses llevar un mes de pololeo. Pero cuando uno ama a una persona realmente tiene que estar agradecido de eso y decírselo todas las cosas que uno siente. Si ustedes están pololeando ahora y ven que su pololeo está débil, o están empezando a pololear, o llevan 4 años, o llevan 20 años de casado, por favor siempre diga te amo, o no sé, si están cansados un día, llegan a ver al pueblo a las 8 de la noche, después de estudiar todo el día, díganle, lo que hice fue por verte, porque te amo realmente, ¿cachai? Ofrézcanse, no tengan miedo de entregarse, no tengan miedo de conversar, y amar a una persona es lo más lindo que uno puede sentir, y perderla es lo más terrible que uno puede en la vida experimentar, así que, por favor, salven eso, viva el amor. Un mensaje de Felipe Bravo. Felipe acaba de sacar lágrimas en el estudio, todo el elemento femenino está llorando. Y yo me siento terriblemente disminuido frente a esa apertura de corazón, así que yo voy a dejarlo simplemente con un carpe diem. Vivan felices y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo, esto fue Cultura Chopística. Por favor, vuelvan a escucharnos el próximo miércoles, ya saben cuál es nuestro Messenger. Entren a la página www.uniradio.cl. Y esperamos que nos escuchen una vez más el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Chau. Chau. Chau, chau. Amigos, eso fue Cultura Chopística aquí en uniradio.cl con nuestros 3 panelistas de todas las semanas, compadre, analizando temas en profundidad en esta semana. Nos tocaron juventud y valores. Recuerden que vamos a tener en nuestra página web uniradio.cl todos los capítulos en un tiempo más próximo para que ustedes puedan bajarlos a su MP3 y escucharlos vía podcast. Recuerden, amigos, uniradio.cl, la radio universitaria de Chile, transmitiendo de Arica a Punta Arenas. Y para el extranjero, por supuesto, con tecnología Shoutcast. Y mañana a las 8, el ascensor con Nicolai y Franciante. Nos dejamos con Babasónicos y Responsable. Chau, chau. Si fuimos cara de la intriga, casquín, banana.